Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. Irene Roast en El Expreso al Corazón. Stars shining bright above me, night breezes seem to whisper I love you, birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me, while I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Hay ríos metafísicos, sí, querida, claro. Y vos estarás cuidando a tu hijo, llorando de a ratos, y aquí ya es otro día y un sol amarillo que no calienta. J'habite à Saint-Germain-du-Pré, por 20 francos en la ranura de Leo Ferré, te canta sus amores, o Gilbert Bécaud. Allá en mi tierra, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. A lo mejor encendiste la radio. El alquiler vence el lunes que viene. Tendré que avisarte y escucharás música de cámara, probablemente. Mozart. O has puesto un disco muy bajo para no despertar a Rocamadour. Y me parece que no te das demasiado cuenta de que Rocamadour está enfermo. Está débil. Y que lo cuidarían mejor en un hospital. Pero ya no te puedo hablar de estas cosas. Digamos que todo se acabó. Y que yo ando por ahí vagando, dando vueltas, buscando el norte, el sur. Si es que lo busco. Si es que lo busco. Pero si no lo buscamos, ¿qué es esto, mi amor? Te extraño, me dolés en la piel, en la garganta. Cada vez que respiro, es como si el vacío me entrara en el pecho donde ya no estás. Toi, ¿por qué no? ¿Por qué no habría de buscar yo a la maga? Tantas veces me había bastado asomarme viniendo por la Route 100, al arco que da al Cuate Conti. Y apenas la luz de ceniza y oliva que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas, ya su silueta delgada. Nos íbamos por ahí a la casa de sombras a comer papas fritas, a besarnos junto a las barcazas del canal San Martín. Con ella yo sentía crecer el aire nuevo, los signos fabulosos del atardecer y esa manera como las cosas se dibujaban cuando estábamos juntos. Estos vagabundos que somos. Así nos alzábamos por ese reino medroso y alunado de los testigos. ¿Por qué no habría yo de amar a la maga y poseerla bajo docenas de cielos rasos a 600 francos en cama con cobertores deshilachados y rancios si en esa vertiginosa rayuela, en esa carrera de embolsados, yo me reconocía y me nombraba, por fin? Y hasta cuando salido del tiempo y de las jaulas con monos y etiquetas, de sus vidrieras de Omega, Electrón, Girard, Perregó, Valleron y Constantín, marcando las horas y los minutos de las sacrosantas obligaciones castradoras en un aire donde las últimas ataduras iban cayendo y el placer era espejo de reconciliación, espejo para alondras, pero espejo, algo como un sacramento de ser, hacer, danza, en torno al arca, avance del sueño boca contra boca, a veces sin desligarnos, los sexos unidos y tibios, los brazos como guías vegetales, las manos acariciando aplicadamente un muslo, un cuello. Cada vez iré sintiendo menos y recordando más. Pero ¿qué es el recuerdo sino el idioma de los sentimientos? Al pescadito le gusta. gusta patalear y al pescadito le gusta patalear. Bienvenidos, estamos dando vueltas alrededor de un Cortázar en Rayuela. 1914, se cumplen 100 años de su natalicio. Pero hablando de los peces, queremos agradecer el disco que nos mandó Car y Macora. Habla del pescadito, que era este pequeño fragmento con el que queríamos empezar. Gracias, Carolina Marén, por subirte a este viaje de los peces. Gracias a usted, Irene, siempre. Me quedé totalmente colgando porque Ismael Serrano tiene un disco entero cuyo nombre es Memoria de los Peces y no tiene ningún tema. ¿Sobre los peces? Solo el título. Only de título. ¿Y pero había algo al que aludía o algo? Sí, al recuerdo, como recién estábamos hablando, el capítulo 21 de Rayuela, con motivo de los ríos metafísicos. Siempre nadamos las mujeres. En este caso era el personaje femenino, la maga. Es muy aplicable al eterno femenino. Aquí, rodeando ese fuego sagrado que tenemos en el corazón, bien podríamos estar dentro de la cueva de los nadadores, siendo nosotras mismas unas criaturas del agua. No sé qué piensa usted. Y en el océano de la conciencia. Somos esas criaturas que vamos aleteando. Pero a estos chicos también, al pescadito le gusta aletear. Así que en eso estamos también, en un inmenso océano de conciencia. Que es, según nuestros queridos mentores allí antiguos, muy antiguos, que concebían la conciencia como un océano, como un medio, tal como lo es el aire, tal como lo es el agua, pero la conciencia como un lugar donde había infinidad de criaturas, donde nos movíamos si podíamos como peces en el agua, y si no, nos quedábamos boqueando porque no entendíamos el contenido, no estábamos capacitados para navegar en ese infinito océano. Carol Dweck le llamaba el oscuro mar de la conciencia, porque estamos permanentemente navegando en la superficie, pero cuando profundizamos un poquito más, ahí ya empieza a perder poder este querido rayo de luz, y nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de conducir la luz hacia la profundidad. Así que ahí estaremos aleteando. Yo la sigo, estaría bueno. Muchos arquetipos oníricos en que las personas sueñan con peces, pero los peces están en el aire. Dora Rose se ocupó de traernos el diccionario de simbología de Eduardo Sirlot, en el que subimos a la página de Facebook y en el Expreso al Corazón, emisora de radio, una variedad de marcas que van llevando paso a paso la constitución del simbolismo del pez, culminando en este extenso territorio que es el cristianismo, para el que por la palabra de Cristo, estar al lado de él convirtió en abundancia de peces el ir a pescarlos. Luego se dio vuelta el asunto y él le dice a Pedro que es: te voy a hacer pescador de hombres. Por eso dicen que al principio la primitiva comunidad se distinguía por el signo del pez, porque esa relación, esa conversión, empezó siendo lo que nos iba a dar de comer. Hay una escena de la multiplicación de los panes y los peces. Esto lo toma Sirlot y lo describe como un antecedente también dentro de lo primero que surge son los peces. Y lo que dice Jesús, como redondeando ya un itinerario, un ciclo cósmico, es: los voy a hacer pescadores de hombres. Nuestro amigo y colega Tom Lupo tiene un programa junto con la Gabriela Borrelli al que le puso de título El pez náufrago, y su presentación dice así. Ahí va. Con el alma arriba, vivito y coleando, flotando de jeta al cielo, con la noche que le brilla en el pecho y el viento que existe cuando se mueve el aire. Besugo, trucha, mojarrita, carpa, dorado, tiburón. Tom, en el agua solo, ahí viene el pez náufrago. Estás escuchando Expreso al Corazón, un viaje a los sentidos. Se peinaba el garzón, la viajera que quiso enseñarme a besar

maravillosa cosmovisión china, muy, muy antigua, anterior a esta forma que toma China en nuestro momento, ¿no? Y 5.000 años atrás, el I Ching tiene un hexagrama que habla acerca de la verdad interior. En ese hexagrama habla de los peces y los cerdos como los seres menos influenciables a la espiritualidad, a la conciencia, a la vez que son sustento y maravilla y experiencia verdadera de un universo en el que por condición somos predatoriales, y los peces son una de las formas que ha alimentado la conciencia humana de la antigüedad, como vos bien lo hablabas, era uno de los primeros alimentos, uno de los, tal vez, los primeros seres en la escala evolutiva. Así que ahí andamos ahora de compañeros, no sabemos si están tan retrasados. Diferentemente de lo que son los delfines, que son como si fueran unos seres que retornan al mar. La mitología esta misma, oriental, china, hace que los seres que tenían relación con el mar, porque en la inmensidad de la República China no había contacto con el océano, pero quienes sí pudieron ser navegantes hablaban de seres que habían vuelto al océano, seres de conciencia que habían, se habían transformado en seres de mar y que estaban allí para guiar a los hombres más valientes que se adentraban en este océano desconocido, que fueron los primeros navegantes. Estaban allí secundados por estos seres de inteligencia. Todavía hoy conciben que es una inteligencia superior a la del hombre, su comunicación, su cuidado, su entrega total a un tipo de sociedad más evolucionada que la nuestra. Vibracionalmente hay algo que tenemos que aprender. En general tenemos que aprender todo. Hacemos de cuenta que no aprendimos nada y empecemos de cero. Acá tenemos una cineasta, Lucía Puenzo, que fue premiado su film El Niño Pez, fundamentalmente porque me lo recordó Sofía Franco, nuestra corresponsal en Palma de Mallorca, y nos pareció interesante porque esta piba es muy joven, tomó la mitología y la leyenda del niño pez, que por otro lado lo hizo de tan buena manera que se ganó, fue premiada en España. Un adolescente del barrio más exclusivo de Buenos Aires se enamora de su criada paraguaya y juntas sueñan irse a vivir a orillas del lago Ipoá. ¿Qué crees? De la vida. Déjala. No te pongas celosa vos. No te metas con ella. Vámonos mañana. No días más y nos vamos. Anda. Los días de viaje, más o menos. Historia del niño pez, el segundo largometraje de la argentina Lucía Puenzo, que se acaba de llevar y la biznaga de plata a la mejor fotografía en el 12º Festival de Cine de Málaga. Coge el premio su directora, Lucía Puenzo. Muchísimas gracias. Para mí es un honor recibir este premio de este jurado y de Alex de la Iglesia, quien admiro desde que era un estudiante. Con esta película, que explora el deseo y la sexualidad entre dos adolescentes, el cine argentino demuestra que actualmente goza de buena salud. De la frontera al lago debe haber mediodía. ¿Lo querés? No. Entonces no lo veas más. A él ni a nadie. Mírame cuando te hablo. Resiste. Dale. Suéltala. Es posible nuestro amor. La ilusión que este mundo nos prohibió. Pero déjame explicar. Tu final feliz. Este no es el final. Nuestro amor merece otra oportunidad. Yo te amo con locura. Solo vivo para ti. Yo te amo con el alma. Mi corazón. Tu opinión nos importa. Subite al Expreso al Corazón. Misteriosamente se va enhebrando una historia entre dos muchachas. El sonido de la presencia de un novio que tiene la chica paraguaya muestra y confronta dos formas de relacionarse muy antagónicas. Por un lado, ese irse deslizando como hace la protagonista cuando se tira para dejar un pedido ahí en el fondo del agua, un ensueño, una relación onírica con la idea de la felicidad, del final feliz. Y por otro lado, esta superficie de hostilidad y de fricciones y de falta de delicadeza, buen trato en los humanos. El agua me da la impresión de que da viabilidad a otro tipo de cuestiones. Que fuera como un fluido que nos permite también fluir, ¿no? Esto de estar permanentemente viviendo agua, no teniendo sed en el río. Somos seres tan contradictorios los humanos que creemos que no tenemos felicidad o no tenemos de las combinaciones más exquisitas y sublimes de lo humano y tenemos que ir a buscarlos a un medio o algo muy distinto de lo que somos. Y allí están todos los grandes místicos diciendo: el pez tiene sed en el agua. Nos olvidamos de los recursos, de las riquezas que tenemos. Mientras escuchaba esto que trajiste, Ire, te agradezco, me recuerdo una película que nos había conmovido en lo profundo, que era Azul Profundo. Si te acordás, que sí, era la historia del campeón de buceo, Jacques Mayol, y tiene esa interpretación a este chico francés, muy precioso, un actor. Era una trama. Comienza criatura. Con la escena donde él. El padre era buzo y el padre ve muere. Ve cómo el padre se muere, sí, adentro, abajo del agua, y todo ese camino. No sé si todos no estamos siempre navegando hacia ese lugar que es el corazón de lo que no podemos tocar y que nos trae evocativamente el principio de donde venimos y donde nos soñamos, en un útero, en una realidad acuática. Y estuvimos hechos de agua y sueño. Y seguimos hechos de agua. Más del 80. Moviendo y queremos saber el atrás, ¿no? ¿Qué le pasaba en el agua de la gestación, de la conmoción, de la llegada? ¿Qué le pasaba a la madre de mi abuela, que era comechingón y a su vez tenía un contacto con la tierra? ¿Y de qué manera se conectaban con el agua? Porque cuanto más atrás vas, más aparece el conocimiento silencioso. El hombre sabe dónde está el agua y sabe porque tiene una memoria de pez. Sí, tiene una memoria de pez. Justamente esta película que te estaba hablando de Azul Profundo tenía que ver con que, como fue permanentemente, estuvo en contacto porque vivió y se crió en un acuario haciendo todo lo necesario para convivir con los delfines, este niño tuvo la posibilidad y la limitación también, porque él tenía muchas limitaciones para tener conexión con los humanos, pero tenía una conexión profundísima con estos seres en otro plano. Y era tal su conexión que los delfines lo habían realmente llevado a un universo perceptual que hizo que este campeón de buceo durante muchísimos años fuera superando él su propia marca, porque no había nadie que pudiera soportar la presión de la profundidad a la que él llegaba, porque se había criado con delfines y soñaba con delfines y vivió su vida. Tanto así que los delfines lo movieron a un sitio perceptual profundo, algo que ningún otro ser humano pudo alcanzar. Pescadito le gusta patalear, y al pescadito le gusta patalear. ¿Qué es en el fondo esa historia de encontrar un reino milenario, un Edén, un otro mundo? Todo lo que se escribe en estos tiempos y que vale la pena leer está orientado hacia la nostalgia. Complejo de la Arcadia, retorno al gran útero, back to Adam. Le bon sauvage. Iván. Paraíso perdido, perdido por buscarte yo. Sin luz para siempre. Y dale con las islas. O con los gurús. Si se tiene plata para el avión París-Bombay. O simplemente agarrando una tacita de café y mirándola por todos lados. no ya como una taza, sino como un testimonio de la inmensa burrada en que estamos metidos todos. Creer que ese objeto es nada más que una tacita de café cuando el más idiota de los periodistas encargados de resumirnos los cuanta, Planck, Heisenberg, se mata explicándonos a tres columnas que todo vibra y tiembla y está como un gato a la espera de dar el enorme salto de hidrógeno o de cobalto que nos va a dejar a todos con las patas para arriba. Grosero modo de expresarse realmente. La tacita de café es blanca. En buen salvaje es marrón. Plan era un alemán formidable. Detrás de todo eso siempre es detrás. Hay que convencerse de que es una idea clave del pensamiento moderno. El paraíso. El otro mundo. La inocencia hollada que oscuramente se busca llorando. La tierra de Urco al allá. De una manera u otra todos la buscan. Todos quieren abrir la puerta para ir a jugar y no por el Edén. No tanto por el Edén en sí, sino solamente por dejar a la espalda los aviones a chorro, la cara de Nikita o de Wright o de Charles o de Francisco, el despertar de la campanilla, el ajustarse a termómetro y ventosa, la jubilación a patadas en el culo, 40 años, de fruncir el traste para que nos demos cuenta que nos duele menos, pero lo mismo duele, lo mismo. La punta del zapato entra cada vez y un poco más y cada patada desfonda el momentito más el pobre culo del cajero y del subteniente y del profesor de literatura y el de la enfermera, y decíamos que el horno no está para bollos y que el Homo sapiens no busca la puerta para entrar en el reino milenario, aunque no estaría nada mal realmente, sino solamente para poder cerrarla en su espalda y menear el culo como un perro contento, sabiendo que el zapato de la puta vida se quedó atrás, reventándose contra la puerta cerrada y que se puede ir aflojando con un suspiro el pobre botón del culo, enderezarse y empezar a caminar entre las florcitas del jardín y sentarse a mirar una nube. Nada más que 5.000 años o 20.000, si es posible, y si nadie se enoja y si hay una chance de quedarse en el jardín mirando las florcitas. The Big Fish. The Big Fish. No le gusta el padre, no lo quiere, hasta que se da cuenta que el padre se está muriendo. Y durante toda la historia de su vida, el padre siempre cuenta una escena de pesca. Entonces, él comprende y lo lleva al padre a que haga su último viaje. Por eso este hombre en las horas, ¿no? Frente al público de la humanidad, todos un día, tarde o temprano, vamos a tenernos que despedir. Habrá que ver en qué condiciones nos encuentra la conciencia, como usted bien dice, ese pez del mar oscuro, y que somos capaces de mirar hacia atrás y dejarle a los que más amamos. Es que en ese mundo creo que ya es, todo es amor. El día que vos decís chau, ¿qué vas a llevarte? ¿Algo? ¿Qué vas a llevar? ¿Rencor? ¿Vas a llevar asuntos pendientes? ¿No vas a tener un amor infinito y te vas a colmar el alma y te va a estallar el corazón y vas a decir abracemos la vida, la muerte, el... todo? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la canallada en lugar de la luz? Y que la luz sea de agua y que se lleve todo y que limpie y que unos a los otros podamos lamernos las heridas. ¿Qué pasa con el signo de Piscis, Carolina Marén? Estaba precisamente tratando de hacer un puente con esto que acabas de decir de El Gran Pez, esa película maravillosa en la que este hombre que es un soñador es como un gran neptuniano. Neptuno es el regente de Piscis, de nuestro doceavo signo solar, que aparentemente cubrió toda una era. Nosotros estamos ahora hablando mucho de la era de Acuario, estamos realmente saliendo de la era de Piscis. La era de Piscis que comprende una gran un gran hito para marcar la conciencia humana, que es la dualidad, que es, está simbolizado en este tan conocido imagen del pececito para arriba, el pececito para abajo, que tiene muchísimo que ver con los niveles de conciencia, porque el pez hacia abajo, el pez hacia arriba conforman una posición en la percepción muy diferente. Piscis, regido por este Neptuno, el dios del océano, precisamente es eso, es un lugar en el que después todos los ríos confluyen. Es el último signo, el signo 12, la casa 12 es la casa pisciana, es la casa del inconsciente, donde todo está allí y todo está mezclado. Piscis es el lugar en el que está la fuente. El tema es cómo nos movemos, con qué dirección. Hacia abajo, hacia arriba, hacia adelante, hacia atrás. Tenemos toda la libertad para ir hacia donde creemos que es. El tema es que sin puntos de referencia no sabemos si estamos yendo a lo profundo o hacia arriba o hacia atrás o hacia adelante. No tenemos referente alguno. Piscis es aquello que nos está esperando, que está en la base, está en el fundamento exquisito de la creación de la vida. Como si realmente todo ha sido agua, todo es agua y será en distintas combinaciones. Cuando el agua está absolutamente en su elemento, es el elemento que nosotros conocemos, el agua, que también tiene que ver con las emociones. Estamos absolutamente involucrados con lo emocional en nuestro tiempo y no sabemos también hacia dónde dirigimos nuestras emociones. ¿Hay un emocional superior? Por supuesto, pero tiene que ver con una abstracción de la emoción donde el yo no es el que dirige, no se ve sometido a todas las emociones, simplemente las recibe, las siente y las hace conciencia. El tema con las emociones es que nos arrastran también a lo inconsciente si no sabemos interpretarlas, si somos esclavos de lo que sentimos emocionalmente. No son sentimientos, hay una diferencia grande. ¿El amor y el miedo no son lo mismo entonces? No, son casi contrarios. Es donde hay miedo no hay amor, no hay posibilidad de porque justamente es lo oceánico, el amor es lo absolutamente abarcativo, donde uno no tiene nada que retener. Esto que estabas hablando recién, esta maravillosa capítulo 71 de Rayuela, para los que realmente escucharon esta belleza que leyó Irene, aparte con esa voz y esa cadencia de ensueño, yo casi me voy a dormir porque estaba buenísimo para pasar un estado onírico. Uno siente frente al agua, está cerca del agua, ese ir y venir, ese irse quedando, Es un poco, nosotros somos muy de ensoñar. Es una tendencia también, es inevitable tender, porque está la oceanidad como sustento y allí también están los nutrimentos de la vida. Animales increíblemente grandes como las ballenas se nutren de unas pequeñas partículas, el krill, que es casi prana, que sería el prana en nuestro medio de aire. Y sin embargo, son estos seres de una inmensa conciencia, de una amorosidad, de una capacidad de navegación que ni sabemos que pueden llegar a tener en su conciencia, qué secretos pueden revelarnos. El pescadito, este disco que nos han enviado los amigos Car Macora, maravillosos hombres de no más de 25 años que hacen sus experimentos y sus exploraciones en el campo de las nuevas bandas que se nos anuncian. El pescadito. Él solía frecuentar el barro, yo a veces le llevaba la traición, pero cuando mejor la pasamos encerrados en mi cuarto con cadenas de metal. No ves en mis ojos la mentira, la cadena donde está. Las pirañas pasan por debajo, por nuestro pie, sonriendo y esperando atacar. No sé, que digamos una pregunta así tipo, ¿tratás? Eso que el cuerpo tiene, ¿cómo se llama lo que hay en el espacio? Los gases. Los gases, los comunes, existen, hay de todo. Al pescadito le gusta patalear. Y al pescadito le gusta patalear. Un revuelo aquí en FM Boedo, pero hay algo que pasa con esta casa, este colectivo de comunicación, que tiene que ver con que los que conducimos programas entramos en empatía directa con la radio y, por supuesto, con nuestros hermanos de comunicación, que son los que vienen antes y los que vienen después, como pasa en las familias. Esta vez, cada vez que termina el Expreso al Corazón, nosotras venimos viajando hace muchos años en esta tentativa de contarles a los oyentes y a los radionautas, como le llamamos nosotras a este viaje, que hay cosas del corazón que valen la pena ser comentadas, compartidas y avanzando a partir del sonido que da la voz y la palabra. Con nosotras está en este momento Valeria Esnikovsky. Perfecto. Leandro Ibáñez. Sí, así es. Y Martín Valdivia. Bienvenidos a esta casa y al Expreso al Corazón, por supuesto. Cuéntenos un poco de qué se trata lo que viene después del Expreso. El programa se llama Hermosos Perdedores. Y fue un poco inspirado en Leonard Cohen, en su libro Beautiful Losers, y también en Luca, un poco en toda esta idea que trajeron ellos, más Los Redondos, más Sabina, esta idea de mirar al mundo de aquellos, de los desadaptados, aquellos de los don nadie, aquellos que los demás descartan, mirar para ahí, mirar un poco para abajo. Los mal llamados perdedores, digamos. Exactamente, pero exactamente. Son los seres que realmente nutren y nos acompañan en una frecuencia en la que podemos crecer y acompañarnos. Los iluminados y los grandes van solitos, no tenemos que alivianarles el camino, llenárselo. Se trata de buscar la belleza ahí donde la gente no mira. Con esa idea, con esa mirada, nosotros tenemos artistas, tenemos actores, músicos, y bueno, tratar de mostrar el arte de Buenos Aires, el arte de capital. Entonces, la idea es hablar de música, de teatro, de cine. Tenemos columnas de distintos temas, columnas sobre villas y arte, columnas sobre música que hace Martín Valdivia. Así que es un programa... Martín, viste que nosotros trajimos una banda veo. Karma Cora. Estamos totalmente actualizadas. Sí, no, bárbaro. Nosotros no vamos a subir al mismo colectivo de ustedes, porque tenemos... un programa también bastante cargado de cosas, y más de lo que dijeron mis compañeros no sé si agregar, pero vamos a tener música en vivo también, bandas. Hoy nos acompaña los chicos de La Parla de Raviolo, así se llama, ahí están afuera, ya llegaron, así que por un momento vamos a hacer teatro. Acá tenemos al especializado Leandro Ibáñez, que se va a encargar de entrevistar a los elencos que vienen muchas veces personalmente. Bandas en vivo, columnas de música, de fútbol, todo popular, digamos. Si los radionautas se quieren comunicar con ustedes, ¿tienen algún lugar? ¿Cuál? Hermosos Perdedores en Facebook. Tenemos el correo hermososperdedores@gmail.com y vamos a pasar después las vías de comunicación. Acomodando. Ahora en el programa de ustedes, lo que sí los invito, si les parece, que nosotras tenemos una amiga entrañable y actriz y periodista que está en Palma de Mallorca, Sofía Franco, que es quien nos auxilia en muchos aspectos en relación a algunas movidas que hay allá. Si seguimos ellos están escuchando en Palma de Mallorca. Ah, muy bien. De hecho, nuestra invitación en el Expreso al Corazón dice 19 horas Argentina, 24 horas Palma. Ah, bien. Bienvenidos a la FM Boedo. Muchísimas y gracias. Una alegría de que sean los que siguen y toman la bandera que nosotras cerramos a las 8 de la noche. Mucha merd, como gracias. Dice. Gracias, chicas. Muy buena navegación, chicas. Gracias. Muy buena. Gracias. Hasta luego. ¿Qué será entonces la historia de encontrar el reino milenario, el Edén, el otro mundo? Por lo pronto, para nosotras, pasarla aquí, acompañándolos a ustedes en esta tarde de jueves, cuando ya el crepúsculo hace sentir que uno no sabe del todo bien para qué va a dar el siguiente paso, y sin embargo, aquí estamos, en el barrio de Tango, zona más bohemia de la ciudad, en nuestra FM Boedo querida y adorada. Este programa fue posible porque en la operación técnica estuvo Leandro Hugo esta noche. Gracias por todo, Leandro. Nuestra productora general Dora Rose, la conducción siempre en este vuelo fue de Caro Marín, allá en Palma de Mallorca, y ahora, y por supuesto, con todos los peces y radionautas que van a ir acompañando la siguiente hora en Hermosos Perdedores. Hasta aquí llegamos nosotras. Espero que la hayan pasado tan bien como... Les quiero decir que nos sigan acompañando, desafiar, como nos decía Sabina, este oleaje inconcebible. No tenemos timón, no tenemos timonel, pero vamos, gracias a Dios, vamos en un viaje del corazón. Bueno, beso a Mila, a Carmela, Marina y siempre. Nos vamos, chau, hasta el jueves. Chau. Basta. Por esta noche cierro la puerta, guardo los papelitos donde no hago sino hablar de ti. Mentir sobre tu cuerpo que me has de temblar. Ah. sueño y tiempo. Cruzas el mío de niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo. Y el tiempo